Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos todos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir con todos una nueva entrevista. Hoy vamos a hablar de risoterapia, maneras de descubrir los beneficios para vivir riendo. Este espacio lo vamos a compartir junto al especialista Raúl Ravelo. Él es la primera vez que aparece en Mindalia, pero seguro no será la última, así que vamos a recibirle. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola Laura y a todas las personas que verán esta entrevista en el canal y en las diferentes redes de Mindalia. Y como decía, vamos a hablar de los beneficios de la risa, también de lo importante que es en la vida adulta jugar. Y un poco a modo de resumen para quien no me conozca, pues me dedico a la formación a través de talleres, de cursos y de conferencias en el tema de la inteligencia emocional y por otro lado también me especializo en risoterapia. Así que la risoterapia para mí es una herramienta también para nuestro bienestar emocional, pero también hago desde el mindfulness, coaching y otras herramientas, amplío ese tema por otros lados, digamos. Perfectísimo, Raúl. Pues estamos encantados de poder contar con tu experiencia en el día de hoy en nuestro canal. Y bueno, yo creo que es algo súper importante, ¿no? Porque a veces en los tiempos tan rápidos que vivimos, con tanto estrés, se nos olvida reír. Y eso es algo importantísimo para nuestra salud. Cuéntanos, si quieres, en qué se basa la risoterapia para la gente que no la conozca. La risoterapia, hay diferentes maneras de trabajarla, ¿no? Y de entenderla. Yo, como la trabajo y como la entiendo yo, es como cómo recuperar dos herramientas, dos recursos innatos con los que nacemos, tanto jugar, esa capacidad de juego que es innata, que sirve para desarrollarnos a nivel social, físico y emocional, y la risa, junto con el llanto, son dos herramientas poderosísimas para la expresión y la canalización de nuestras emociones. Y lo que yo hago, o como entiendo la risoterapia, es cómo crear espacio para que tanto jóvenes, niños, adultos y personas mayores, he tenido hasta personas de 94 en diferentes talleres, no, 94 años, es como a través de juegos, de diferentes propuestas, todo muy lúdico, es todo a través de juegos, de juegos de expresión, de juegos de improvisación, a veces también usamos un poco el tema de la imaginación a través de contar historias o también el dibujo en determinadas ocasiones, cómo generar un espacio para redescubrir y reconectar con esos recursos, tanto el juego como la risa, que son dos ingredientes innatos que tenemos al alcance de nuestro bienestar emocional, psicológico y social también, porque la risa, la alegría, que es una de las emociones con las que nos conecta la risa, y el juego es una herramienta que cohesiona, que ayuda a la cohesión, que ayuda a la mejora del clima en grupos de trabajo, que es uno de los lugares donde yo hago mucho este trabajo, y ayuda a crear todo un contexto donde mejora también la calidad de las relaciones. Bueno, comentabas que practicas la risoterapia en diferentes grupos de edad, hasta 94 años. En este sentido, cuando las personas nos hacemos mayores, ¿no, Raúl? De alguna forma perdemos esa conexión con la capacidad de jugar, ¿no? ¿Cómo podemos reconectarnos con ese niño interior que siempre está dentro de nosotros? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar. Hay un tema cultural, con el tema de la risa y creencias y con el tema del juego negativas en torno a que jugar o a que reír es algo inútil, que no tiene ninguna importancia, ningún beneficio y que en una vida adulta, cuando crecemos llena de responsabilidades y de retos, es una pérdida de tiempo. Esto no solo está pasando en los adultos, ya lo tenemos inculcado en niños desde que son muy pequeños. Hay un psicólogo experto en el estudio del juego que se llama Peter Gray, que ha estudiado, sobre todo en la sociedad norteamericana, pero también ha hecho estudios en otros continentes, cómo desde la década de los años 50 hasta hoy, los niños cada vez juegan menos y los jóvenes. O sea, estamos quitando espacio para el juego y ha hecho todos unos estudios donde demuestra que en este declive desde los años 50 hasta ahora cada vez se juega menos y también ha habido un aumento de trastornos mentales como depresiones, cada vez empiezan en edades más tempranas, más ansiedad, más estrés, más narcisismo, porque el juego es una de las herramientas que nos permite crear escenarios donde compartimos diferentes puntos de vista, donde jugamos diferentes roles, donde nos salimos de nuestro ombligo para conectar y gestionar conflictos con otros. El juego, sobre todo, es una actividad colectiva y demuestra cómo que esto viene de atrás y es un tema cultural que ya desde niños vamos desentrenándonos. A mí me gusta decir, en lo que tú acabas de aportar, Laura, que mi trabajo tiene que ver precisamente con reaprender esos recursos innatos, porque lo que te puedo asegurar es que he visto gente que conecta con el juego y con la risa como si fuera algo muy serio, con 40, con 30, con 50, con 60 años, y te puedo decir que es lo más mágico, lo más maravilloso del mundo. Y muchas de estas personas me dicen: ostras, ¿cómo puede ser que me permita tan poco juego y tan poco risa en mi vida? De hecho, hay una universidad en Londres que hizo un estudio y halló que de niño reímos de media 400 veces al día. Y cuando nos hacemos adultos, esta media se sitúa entre 20 y 50. Algo culturalmente no estamos haciendo bien para que veamos la risa como con sospecha y el juego, y lo veamos como algo inútil, cuando también se ha estudiado que jugar y reír más nos hace más creativos y nos hace más productivos en cualquier tarea que estemos haciendo, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Y por qué se produce de alguna forma esta desconexión? Es decir, ¿qué patrón has identificado tú, Raúl, en la sociedad que nos hace de alguna forma desconectarnos, ¿no?, de esa rama de felicidad, evidentemente, porque todo eso nos lleva o nos hace llegar un poquito más cerca, ¿no?, de ese objetivo que todos queremos, que es ser felices? Sí. Culturalmente hay una cosa que es obvia y que obviamos de lo obvia que es. Durante unos años estuve desarrollando seminarios de valores, cómo vivir una vida acorde a nuestros valores. Y bueno, y se ha estudiado mucho, ¿no? Hay Simon Dolan, es toda una eminencia en el tema del estudio de los valores, y él halló que él empezó a estudiar el tema de los valores porque se dio cuenta que había muchos infartos en personas que eran menos que tenían menos de 50 años y que no tenían antecedentes hereditarios. Es decir, que no venía su familia nadie con predisposición para que tuvieran esos infartos. Lo que se dio cuenta es que casi el 90% de las personas que tenían estos infartos con estas condiciones, menos de 50 años y sin antecedentes hereditarios, no había nadie en su familia que había tenido esto, se dio cuenta que venían ocasionados por un estrés laboral. Y sobre todo, debajo de ese rascar era la causa, no tanto el estrés laboral, sino vivir una vida que está alejada de los valores personales de cada uno. Yo en estos seminarios que te decía, Laura, me he dado cuenta que para muchas personas la diversión es algo que es un valor importante en su vida, pero que no tienen nada honrado. Es como: ya jugaré, ya me divertiré en otra vida o cuando me jubile. Y tenemos como esta idea de que perseguimos objetivos por diferentes presiones, responsabilidades sociales, y la diversión lo dejamos como siempre guardado en el cajón, para si algún día tengo más tiempo. Y eso es un error, porque, como te decía, llenar y equilibrar, sobre todo la palabra equilibrar, nuestros espacios, no solo de retos y obligaciones, porque al final, cuando en nuestra vida solo estamos poniendo o poniendo la atención y el foco en lo que se supone que, en lo que es serio e importante, y dejamos de lado todo lo que llena nuestra alma, lo que hacemos por el simple placer de hacerlo, porque hemos sido educados, la mayoría de nosotros, para, si hay algo que no nos dé un beneficio, un objetivo a medio plazo, no es importante, es una tontería, es una pérdida de tiempo. Y esto, el juego y la risa, sería el equivalente a tener como cuando cargamos el móvil y lo llenamos de batería para que funcione el rendimiento óptimo. Si no guardamos espacio, no honramos en nuestra vida un equilibrio sano entre la diversión y la responsabilidad, la vida no solo se hace más cuesta arriba, más gris, y termina explotando en diferentes trastornos, como puede ser el síndrome del burnout o del trabajador quemado, o la ansiedad o depresiones, o vivir con un estrés muy elevado, sino que también la vida pierde el lado luminoso. Ostras, porque si la vida solo atiende a los problemas, a las responsabilidades, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque nos olvidamos de que también la vida hay luz. ¿Y qué nos conecta con la luz? Muchas cosas. Pero hay cuatro verbos mágicos que son jugar, reír, cantar y bailar. Esos serían como cuatro recursos que tenemos a nuestro alcance cada vez que queramos para conectar con las ganas de vivir. De hecho, una de las características de la gente con depresión es que tienen incapacidad para sentir placer y para divertirse. Precisamente estamos hablando de cómo conectar con esas ganas de vivir y esos dos recursos, en este caso, jugar y reír, son dos herramientas que, no, que, vamos, que son súper poderosas en este sentido. Me parece súper importante este mensaje, Raúl, y que podamos compartirlo contigo. Me gustaría pedirte, si te parece bien, que compartamos algún ejercicio práctico que podamos llevar a cabo en nuestro día a día, ¿no? Ya sabemos que bueno, que tenemos obligaciones, como tú bien decías, tenemos que trabajar, tenemos que, en este caso muchas veces, ¿no? Pues recoger a los peques del cole o estar con mamá o con papá, acompañar a nuestros seres queridos. Entonces hay entre obligación y obligación 5 o 10 minutitos que podamos sacar al día para nosotros para hacer un ejercicio y poner en práctica la risa. ¿Qué te parece? Totalmente, Laura. Además, esto que tú dices me parece genial porque aunque podemos dar tips y ahora dar algunos juegos para hacer de manera individual, el estar en esas responsabilidades de ir a buscar a los peques o incluso en el coche cuando vamos con ellos o con mami o con papi que los tengo que acompañar por lo que sea en casa, pues podemos hacer que estos juegos los compartamos con estas personas, las personas de nuestro círculo íntimo, porque cuando jugamos y reímos con otras personas, hay muchas más probabilidades, se dice que un 30% más, de reír por el tema de las neuronas espejo, ¿no? El contagio emocional tiene mucho que ver. O sea, no solo podemos hacer juegos individuales, que de hecho yo a través de Mindalia pasaré un link que pondremos en uno de los comentarios o en la descripción de este vídeo, donde hay 10 juegos, de manera gratuita la van a tener ahí quien quiera, 10 juegos para empezar a entrenar la risa y también hay bibliografía y diferentes vídeos. Para quien quiera saber más, ¿no? Pero la pregunta que tú me dices, pues mira, varios. Uno de ellos es coger un par de post-its y poner en un 5 post-its y en cada uno poner en uno ja, ja, ja, je, je, je, jijiji, jo, jo, jo, ju, ju, ju. Pegar cada uno de estos post-its en un lugar estratégico de nuestra casa o puede ser, uno lo puedo poner en la oficina del trabajo, otro lo puedo poner en el tablero del coche o en diferentes sitios donde yo lo vea a menudo. Yo, por ejemplo, tengo uno en el espejo del baño y otro en la puerta al salir de mi casa por dentro. Entonces, cada vez que veas ese post-it, la idea es repetir en voz alta eso que pone el post-it. Si dices jejeje, pues jejeje. Si dices jijiji, jijiji. Y es una manera de ir recordándote la importancia que tiene de ir metiendo más risa en nuestra vida. Podemos dar más tips, no sé si quieres que los dé ya, pero hay varios juegos que podemos ir haciendo en esta línea, Laura. Sí, si quieres puedes continuar, Raúl. Vale, pues por ejemplo, otro juego que a mí me gusta mucho es el de la imitación. Y este puede ser guay hacerlo delante de un espejo o lo podemos hacer en pareja. El juego consiste en ir imitando diferentes tipos de risa. Por ejemplo, hacer una risa sin ganas, como si te estuvieras riendo, pero realmente no tienes ganas de reír, ¿sí? Como ja, ja, ja, ja, ja, ja, como si estuvieras como cansado, cansada, o que realmente no te apetecería nada reír. Otro puede ser imitar una risa falsa, muy falsa, como cuando ves a alguien que realmente no te cae bien, pero le das como una sonrisilla o una risa, que es como para quedar bien esa sonrisa o risa de postureo, pues imitar de manera exagerada una risa falsa, una risa que realmente no quieres hacer. Sería otra de las rutinas. Otra puede ser imitar una risa de un villano, el villano o la villana de una película, ¿no? Como el Joker o como alguien de estos personajes que se ríe pero de manera malvada porque quiere hacerle daño a alguien, ¿no? Pues hacer esa risa de manera exagerada también delante del espejo. Y otro puede ser imitar una sonrisa seductora, como si estuvieras viendo en el espejo a alguien que te gusta y quisieras hacerle como una sonrisa como si quisiera llamar su atención. Podemos hacer varias rondas con estas imitaciones de estas cuatro, de estas tres risas y esa sonrisa que hablábamos y puedes hacer una de manera muy sencilla o de manera muda. Y otra, ponerle sonido y hacerla de manera más exagerada. Esto podría ser otra rutina para empezar a entrenar pues, el reír más. Porque el reír funciona y tiene poder de dos formas. Una, es más poderoso reír con otras personas, por eso este ejercicio de imitar risa puede ser guay que lo hagas en pareja. Tú haces una risa, la otra pareja te la imita, después ella la hace y tú se la imita, y es más probable que entremos en una risa así. Y otra, porque funcionamos a través del fake it until you make it. Es como, imítalo hasta que sea real. Mucha gente cuando viene a los talleres dice, no me siento cómodo, me parece muy falso. estamos jugando con que el cerebro no distingue muy bien entre real o imaginado. Y entonces, haciendo ejercicios o pequeñas invitaciones, como para forzar, digamos, o para falsear la risa, la mayoría de las veces y la mayoría de las personas termina riéndose de manera natural y de manera orgánica, porque es como cuando no tienes sueño, pero sabes que quieres ya dormirte y vas creando las condiciones y terminas durmiéndote, pues un poco la risa, en este caso el reentrenamiento del juego y la risa, tiene que ver con ponerle la intención y ganas para ir creando condiciones para que esto se dé con mayor probabilidad. Pues ahí quedan esos tips por parte de Raúl Ravelo para que podáis poner en práctica. Raúl, si te parece, vamos a invitar a todo el mundo a que nos cuenten comentarios cómo se van sintiendo cuando los pongan en práctica, qué van experimentando, si lo hacen cada día, ¿no? Cómo va cambiando ese concepto, ¿no? Del día a día y cómo va bajando también esa presión, ese estrés que acompañamos. Antes hablabas del tema de la salud mental. ¿Cómo repercute la salud mental? El tema de la risoterapia o el trabajar la risa. Fíjate, vivimos en una sociedad donde cada vez hay más niveles de depresión, más niveles de estrés, más suicidios, más ansiedad. De hecho, si uno se para a buscar un poco, los ansiolíticos y los antidepresivos están en la lista de los medicamentos más vendidos en las sociedades modernas. La risoterapia ayuda liberando tensiones psicológicas y físicas por varias razones. Una, segrega toda una química, segrega dopamina. Sobre todo hay dos fases en la risoterapia. Una que es como cuando uno conecta con la risa y es explosiva, y después de la risa, un estado que queda de relajación y un estado más meditativo. En esa primera fase aparecen sobre todo dos hormonas, una es la dopamina y otra es las endorfinas. Esta, la dopamina, nos genera placer y las endorfinas un opiáceo natural, le llaman la hormona de la felicidad, ¿no? Y son dos sustancias químicas que nos hacen sentir muy bien y nos ayudan a transformar el cortisol, es que es la hormona del estrés, cuando estamos muy ansiosos, muy estresados o muy enfadados y frustrados. Tenemos varios niveles de diferentes sustancias, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y a través de jugar y de reír, esas sustancias van bajando y suben esas que nos producen bienestar, como la dopamina, las endorfinas. Y en la segunda fase de la risa, cuando ya nos recogemos, que es una parte como más meditativa, aparece también otra sustancia que es la serotonina, que aparece en estados de calma, cuando meditamos, después de hacer actividad física, y nos ayuda a tener estados mentales más positivos, a relajarnos, a calmar nuestras neurosis diarias, a conectar con el aquí ahora, y nos da una sensación de bienestar que incide en la repercusión, en bajando lo que es el estrés, la ansiedad y la depresión en este caso. Muchísimas gracias, Raúl. Es un placer charlar contigo sobre este tema. Y bueno, gracias a todos también los que están al otro lado compartiendo con nosotros durante el fin de semana y poniendo su tiempo y su empeño en aprender. Se trata justamente de esto, ¿no? De acercarnos a especialistas tan profesionales como Raúl Ravelo para que podamos seguir ampliando nuestro conocimiento, que de eso se trata Mindalia. Ya sabéis que somos una organización sin ánimo de lucro y ayudamos a través de la difusión de mensajes como el de Raúl Ravelo. Si queréis, podéis compartir este vídeo con cualquier persona que esté a vuestro alrededor y que estéis sintiendo que necesita un poquito de aplicación de felicidad a su vida. Raúl, yo te voy a pasar la palabra a ti para que seas tú el encargado de dar el mensaje definitivo, un mensaje que quede de forma temporal para todas las personas que nos están viendo ahora, que nos van a ver más tarde también. Y en nombre de Mindalia, te mando todo el agradecimiento del mundo y esperamos verte muy pronto. Bueno, gracias a ti, Laura, y a Mindalia por abrir estos espacios y compartir todo este conocimiento que llevan haciendo desde hace muchos años, a todas las personas que van a ver este vídeo. Y para terminar, me encantaría como una pequeña frase que a mí me gusta mucho para reflexionar sobre el tema del reír o lo importante que es en nuestra vida, que es reír arruga la piel, pero no hacerlo arruga el alma. Un abrazo a todos y a todas y espero que estén interesados y que llenen vuestra vida de más risa y de más juego.